Escuchamos la Sinfonía número 9 en Do mayor de Franz Joseph Haydn en tres movimientos. Interpretó la Orquesta de Cámara de Basel bajo la dirección de Giovanni Antonioni. A continuación le invitamos a escuchar Lágrimas, seis variaciones para viola y piano sobre temas de John Dowland de Benjamin Britten en versión para viola y orquesta de cuerdas. Interpreta Matt Schicks a la viola, acompañado por la Orquesta de Cuerdas de Aldebur, bajo la dirección de Marcus Daunert. Thank you. Escuchamos Lágrimas, 6 variaciones para viola y piano sobre temas de John Dowland, de Benjamin Britten, en versión para viola y orquesta de cuerdas. Interpretó Mateschix a la viola, acompañado por la orquesta de cuerdas de Aldebur, bajo la dirección de Marcus Daunert. Como parte final de nuestro espacio de hoy, lo invitamos a escuchar el trío en la menor para violín, violonchelo y piano, de Maurice Ravel, en 4 partes. Moderado. Pantun, bastante vivo. Pasacalle, muy largo. Y, final, animado. Interpreta el trío Sadik. Thank you.